sentimiento inevitable, una pasión incontenible. Es lo que usted me hace sentir, aunque no quiera provocar. Y es que su forma de mirar hace que me ponga nervioso, y si la veo caminar, ya no me puedo aguantar. Yo por usted me siento vivo, yo por usted de todo soy capaz. Yo por usted soy un cautivo, prisionero del deseo, se lo tuve que decir. Aunque no me vuelva a hablar, yo sé que no estoy a su altura, pero no pude controlarme. Soy una falta de respeto, dejo mucho que desear, pero tendría que estar ciego para no verle la cintura si la veo caminar. En esta forma especial, yo por usted me siento vivo, yo por usted de todo soy capaz. Yo por usted soy un cautivo, prisionero del deseo, se lo tuve que decir.